해주고 싶어. Oh baby, 네가 주는 맛있는 우유와 부드러운 네 품 안에서 움직이는 장난해줘. 너에게 침대가 되고 싶어. Oh baby, 더 따스히 포근한 내 품에 감싸고 채우고 싶어. 아주 작은 뒤적인 도움, 너의 조그만 속삭임에 난 꿈속의 괴물도 이겨내버릴 텐데. Bella de Station K-Pop, soy DJ Mari. Yo sé que les había dicho que iba a haber esta semana podcast, pero tuve algunas complicaciones el fin de semana, tuve compromisos familiares, luego me enfermé, entonces ¿qué les digo? Ahora sí que no me dio tiempo de... Estaba bien mala ayer y antier de la gripa. Y ahora sí que no pude grabar el programa, pero... Pues bueno, aquí estoy en vivo en una emisión más de Back to School. Yo creo que ya para la otra semana, ¿cómo se llama? Yo creo que para la otra semana sí ya sale el podcast. Pero buenas, no quería dejarlos el día de hoy sin programa, así que pues bueno, aquí estamos en vivo. Voy a abrir pedidos, pero solamente voy a colocar 2 pedidos por persona. Y aparte va con restricciones. Tiene que ser del 2014 para atrás, por favor, ¿vale? Recuerden que checo de qué año son sus canciones. Y pues bueno, ahí les encargo, pues, para que respetemos la línea de la línea de la vieja escuela, de la old school, ¿vale? ¿Qué escuchamos? Espérenme, es que estoy abriendo en este momento los pedidos. 2 canciones por persona, ¿vale? Entonces, 2 canciones por persona. Y pues que sean del 2014 para atrás, ¿vale? Ok. Porque, pues bueno, para seguir la línea. Y bueno, mando saluditos a los que están conectados. Creo que por aquí anda, mi querida Lilia Zaragoza. Sí, por aquí anda mi querida Lilia Zaragoza. Vengan a escucharme. Creo que también por aquí estaba Elizabeth Rodríguez, que me había solicitado una canción la semana pasada. Y claro que sí se la coloqué ahorita. Pues bueno, ahora sí. Ok. Saluditos a Elizabeth Rodríguez, a Elvira Gutiérrez, que están por medio del chat de WhatsApp. También por aquí está mi querida Lilia. Vénganse, conéctense, vamos a pasar una chévere, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué escuchamos al inicio del programa? Escuchamos a 2PM con la canción Heartbeat, que por cierto, ya están sacando los teasers de 2PM para su comeback. Después de 5 años estoy más que feliz. Un grupo de la vieja escuela, del cual me encanta, aunque eran exhibicionistas al principio, me encantan. Y pues bueno, vamos a empezar con Heartbeat de 2PM. Y escuchamos una canción que me había solicitado Elizabeth Rodríguez desde la semana pasada. Ella solicitó a TVXQ con Hugh. Claro que sí, Elizabeth, ahorita también te voy a colocar la canción que me pediste de Kay Will. Ya la tengo programada para el siguiente bloque, así que no te preocupes. Vas a escuchar tu canción, porque creo que desde la semana pasada esa también me la había solicitado. Van a ser 2 canciones por persona, recuerden, del 2014 para atrás, ya sea que me los quieran poner aquí por el chat de la página o bien por el chat de WhatsApp, también voy a estar atendiéndolos ahí, con mucho gusto. Y pues bueno, muy contenta de estar con ustedes. De repente se me quedó un poquito ronca mi Ane, dispensen, pero les digo que estuve mala lunes y martes. Perdón. Y ahorita voy saliendo, estoy tomando medicamentos y creo que me estoy sintiendo mejor. De hecho, no me tardé nadita. Es lo que decía mi marido, que él sí se tardó como una semana en curarse y yo en 2 días estoy saliendo. Y ahorita ya me siento un poco mejor, claro, me estoy cuidando, pero bueno, hay que cuidarse, ¿verdad? Y pues bueno, también se acaba de conectar Yusi Yuno. Hola, hola, hola, bienvenida. Y pues bueno, ya me están colocando sus cancioncitas, claro que sí, pónganlas, porque ahorita las programo. Sí, empiezo a toser mi Ane, pero les digo que ando muy mala de la garganta y de repente me da un poco de tos, empieza a bajar la temperatura y me da un poco de tos. Entonces es que quería ver, hay una canción que me están solicitando y no la tengo para bajarla. Y bueno, hoy, les explico a los que no saben la dinámica de Back to Old School. Pues bueno, cada programa voy a hablar de un grupo distinto. Si tienen alguna sugerencia, háganmelo saber. Yo les diré si ya hablé de ese grupo, ¿no? Y por cierto, vamos a ir planeando un programa especial de Back to Old School. No, habíamos dicho que 2 programas de Back to Old School. Yo creo que el programa que viene y el que sigue van a ser especial de Girls' Generation, porque se acerca su aniversario. Si mal no recuerdo, me había dicho Chuzón, que es el 7 de julio, creo que sí, ahorita confirmamos, pero vamos a empezar con unos dos especiales para previo a la festejación de la Girl Generation. Esperemos que para su festejo se junten, nos regalen algo, ya las extraño, aunque sea a la subunidad OGG. Y pues bueno, cada programa, les comentaba, hablo de algún artista en específico. Comentamos su bibliografía, cosas importantes de ellos, sus canciones más icónicas y algunas curiosidades que lleguen a ver, ¿vale? Ya hemos hablado de Nuest, hemos hablado de Secret, si mal no recuerdo, hemos hablado de Coyote, hemos hablado de Seo Taiji, hemos hablado de varios grupos. Y pues bueno, el día de hoy toca hablar de Crayon Pop, este grupo como que particular por su vestimenta. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de ellos. Ahora bien, ¿qué les parece si comenzamos a hablar del grupo del cual vamos a hablar el día de hoy? Y pues bueno, ahora sí con calma, vámonos al inicio. Ok, es Crayon Pop, antes conocidas como Hurricane Pop, número de integrantes 3 chicas, número de exintegrantes 3 chicas. Ellas debutaron en Corea el 19 de julio del 2012 y debutaron en Japón el 22 de julio del 2015. Su nombre fan club oficial, de forma oficial se llamaban Cutie para mujeres y Pop Juicy para hombres, pero después se eligió el nombre de Sketchbooks. Su color oficial es el fuchsia. Perdón, pero aquí mis acompañantes quieren robarme este micrófono, como siempre. mis fieras andan robando mi micrófono. Les dije que ya hagan su propio programa perruno, pero bueno. Su agencia es Chrome Entertainment en Corea del Sur. Su subagencia es Sony Music Corea. Y Pony Canyon en Japón. Y tienen una subunidad llamada Strawberry Milk. ¿Qué más podemos hablar de ellas? Bueno, ellas, el grupo inicialmente estaba planeado para debutar bajo el nombre de Hurricane Pop, con el mismo cuadro de miembros, más Serang, quien dejó el proyecto para concentrarse en su carrera como actriz. Después de su partida, Wei, la hermana gemela de Choa, fue añadida para preservar al grupo como un quinteto. El grupo entonces fue renombrado como Crayon Pop y debutó con 5 miembros, con Gumi, Soyul, Choa, Elin y Wei. ¿Quién es la que se casó con el de Hot? Creo que fue Gumi, ¿no? No me acuerdo. Bueno, ahorita lo vemos, seguro lo veremos en las curiosidades. Bueno, las chicas comenzaron sus promociones en Japón utilizando su tiempo para rodar los videos musicales para su sencillo debut, el cual originalmente pues fue lanzado como Hurricane Pop. El 24 de julio del 2012, del mismo año, lanzaron las versiones coreana y japonesa del video musical Bing Bing, bajo el nombre de Crayon Pop. Su primer mini álbum fue divulgado el 18 de julio de 2012, incluyó ambas canciones, Bing Bing y Saturday Night, y su escenario debut tuvo lugar al siguiente día en la tarima de M Countdown de la cadena televisiva Mnet. El grupo lanzó su segunda producción, un mini álbum titulado Dancing Queen, el 23 de octubre del mismo año. Constó de un nuevo sencillo homónimo junto a una versión alternativa de Bing Bing. Del 20 de junio del 2013, Crayon Pop lanzó su nuevo single, siguiendo con su estilo único que lo diferencia del grupo. Después de un mes de que el grupo lanzara el tema Bar Bar Bar, la canción alcanzó el número 1 de la Melon Music Chart. La canción fue subiendo constantemente en todas las listas musicales de Melon, Mnet, Ole Music, Vox, Soribada, Monkey Tree, Never Music, Cyborg Music y Down Music. El grupo logró superar a Wonder Girls, For Minute, Sight, SNSD, entre otros. 3 meses después, el video musical llegó a acumular 22 millones de visitas y luego a ser viral no solo en Corea del Sur, sino en varios países. Muchos artistas mostraron su interés mi admiración, grupos como After School, Mr. Mister, en Black Nudes hicieron cover de la canción, y otros actores como Joaquin, Kim So-yeon y Ryu So-yeon también se unieron a la fiebre de Bar Bar Bar. El grupo también se vio envuelto en rumores de plagio por la vestimenta y el estilo de su canción ya mencionada. Se le acusó al grupo de Crayon Pop de usar el concepto de Momoiro Clover Z, un grupo japonés. Chrome Entertainment dijo: Crayon Pop lucía chandal mientras promocionó su canción Dancing Queen. El conjunto estaba inspirado por el modelo a seguir de Crayon Pop, DJ Doc. La razón por la que queríamos actuar con este concepto fue porque era muy diferente a lo que otros grupos de chicas lucían en aquel momento. Además, era conveniente para la coreografía, ya que incorporaba patadas altas. Dice, añadió, hemos continuado utilizando este concepto de uniforme deportivo con Bar Bar Bar. El caso entró en juego cuando la coreografía requirió saltar y por tanto proteger la cabeza. Una de las miembros sugirió el uso de un casco como protección y como accesorio. El concepto del casco ha sido utilizado por muchos otros artistas antes, como 45 RPM y Daft Punk. Así que pues bueno, ahí estuvo. ¿Qué más? Vámonos con otro bloquecito y ahorita regresamos. El grupo femenino Crayon Pop firmó contrato con la gigante agencia Sony Music Entertainment el 13 de agosto. Sony declaró: el mes pasado, un par de representantes de Sony Music visitaron Corea para inspeccionar la escena del K-pop. Ellos conocieron a Crayon Pop y quedaron impresionados por la unidad del grupo y pensaron que el grupo puede hacerlo bien en el mercado mundial. La agencia de Crayon Pop, Chrome Entertainment, comentó: creemos que firmar Crayon Pop con Sony Music es un gran paso para su crecimiento y estamos muy emocionados por ver los futuros resultados. Sony Music es un hogar de muchas celebridades conocidas mundialmente como Beyoncé, Justin Timberlake, Avril Lavigne, Usher y más artistas, así también como artistas coreanos como Jiruma, Tim, Park Jung-hoo, Kim Bo-kyung y Shine. También forman parte de la compañía. Y pues bueno, ¿qué les parece? Sí, ya he hablado mucho. Ahí le dejamos hasta ahí. Y nos vamos con el primer bloque de canciones propuestas por ustedes. Y ahorita regresamos. Muchas gracias a las personas que están conectadas. De verdad, gracias por acompañarme. A Lilia Zaragoza, a Yusi Yu 1, a Elizabeth Rodríguez, a Elvira Gutiérrez, a todos los que están desde las sombras escuchándome, de verdad, muchas, muchas gracias. Ya vi sus pediditos. Lilia, cámbiame la de Heartbeat porque ya la puse. Si quieres, ponme otra de 2PM, pero otra. Porque la de Heartbeat, con esa empezamos el programita. Así que, pues bueno, te coloco otra cancioncita, ¿vale? Y pues bueno, muchas gracias. ¿Qué les parece si nos vamos ahora sí con el primer bloque de canciones del programa del día de hoy? Y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Back to Old School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el primer bloque de canciones del programa de hoy. Y ahorita regresamos. ¿Y qué les parece? ¿Sí? Comenzamos. Ahorita volvemos. Saluditos a todos. No se muevan. Vámonos. ¡Uno, dos! Wait on me, no, 정말. 한줌 자동차 속에서 음악도 흐르지 않아 늘 잡고 있던 네 왼손으로 너 입술만 듣고 있어 네가 할 말 알아 약간의 느낌일 뿐. 뭐라 해도 나에겐 삶의 everything. 아무 긴 여행 어린 날 바라보는 눈빛이 말해주잖아. And I think I'm gonna hate it girl. 같이 다가오는 걸 가슴이 말해준다. 누가 뭐래도 놓지 말자 던 나의 다짐은 어느 순간부터 거짓인 걸 알아 이제 모두 아는 걸 너네 하는 몸짓이 말하고 있잖아. Wanna hear it now. 지나가오는 걸 가슴이 소리친다. 이별 앞에서 regresado, es que estaba colocando todos sus bloques de canciones. Y pues bueno, antes de pasar a escuchar, a decir qué escuchamos en el bloque anterior, les dice Chuzón que está perdido, que de qué estábamos hablando. Estábamos hablando del video de Kay Will, el video de Please Don't, que por cierto, canción que me solicitó Elizabeth Rodríguez, muy buena elección, gracias. Y pues bueno, le comentaba a Lilia que el video, ¿no? O sea, yo lo vi y dije, ay, enamorada mil de Seung Wook. Y de repente veo el final y puff, me explotó la cabeza. Dije, no, amo. Dije al principio, ay, pobrecito, está enamorado de la chica. Y pues ya se la agarraron así un tipo Within Dress, ¿o cómo se llama? Sí, ¿no? Within Dress. De este taller, de este Big Bang. Sí, es Taeyang, creo que sí. Perdón, mi pronunciación todavía no es muy buena, aunque he escuchado muchos dramas, todavía no mejora. Y dije, ay, es igual a ese video. Dije, ay, qué triste por Seung Wook, está todo guapo. Y bolas, que la pareja oficial no era esa. Ay, bueno, sí, me explotó la cabeza y comenté a Corpi que ella le mostró el video a una simple mortal, que yo creo que es homofóbica, o vete a saber, por lo que entendí, si estoy mal, corrígeme, sis. Y se quedó traumada, pues, wow, ¿qué les digo? Yo de qué traumada, pues me quedé así de... Y pues en ese tiempo, cuando vi el video, acaba de ver Replay 1997 de Sen-Gu con Eun-ji de A-Pink y Ho-Ya de, en ese tiempo era de Infinite, y dije, oh my gosh, dije, ¿cómo? Me encantó, la verdad me gustó el video, la canción está padre y puff. Y pues bueno, ¿qué más? Y pues bueno, estamos aquí chismeando sobre el video. Y pues bueno, Garrett, un abrazote. Sí te entiendo lo que se siente perder a una mascota. Porque yo tuve el mío que me duró, hasta hace 5 años tuve el mío que me había durado 17 años casi, se llamaba Golfo. No me pregunten el nombre, yo no se lo puse, así ya me lo dieron con ese nombre y él ya entendía por ese nombre. Y falleció de viejito y sí fue feo para mí, fue horrible, fue traumatizante. Y pues ahorita tengo 2 perrijas, Sura y Blackie, una tiene 8 años, la otra tiene 1 año y medio y la verdad... Yo no sé qué eres sin ellas. Ellas me dan mucho amor, me dan mucho ánimo. Y pues ya las quiero. Aunque me quieran robar micrófono en los programas. En vivo. Pero bueno. Te mando un fuerte abrazo, Garrett. Y pues bueno, ánimo. Y pues tómate algo y si no ve a revisión, porque eso de que fumigaste y te sientes extraño puede ser peligroso, entonces mejor ve. Y pues sí, sí, eso sí, ya te entendí, no, dice que se refería a que era una chica no K-popper y pum, se quedó así de impactada, sí, Cintia ya era K-popper, pero, sí, cuando lo vi dije, oh my god, que así como dice Lilia, ¿qué está pasando aquí? Sí, así yo también me creo. Pero bueno. Pues bueno, Garrett, tú que estás en un lugar mejor, yo sé que existe un lugar para los perritos también, para los animalitos a los cuales queremos, entonces tú ánimo, fighting, y pues bueno, es el ciclo de la vida. Entonces, ánimo. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos? Por andar en el chisme. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a Crying Pop con Bing Bing. Escuchamos a Kai Will con Please Don't, una canción que me solicitó Elizabeth Rodríguez. Escuchamos a 21 con Fire. Esa canción me la solicitó Juicy U1. Y escuchamos a Shiny con Replay. Esa canción yo la puse porque quería escuchar a los brillosos. Entonces, pues bueno, ahí estoy. Y vámonos con lo que sigue de Crying Pop para continuar con nuestros bloques de canciones. Si no, ni me va a dar chance de colocar sus canciones. Ya voy a hablar menos, lo prometo. Sacaron su 5º álbum en el 2014. Su canción se llama UE. Y muestra a las integrantes apareciendo en una fiesta aburrida con unos trajes muy especiales y cubriendo con pañuelos rojos sus cabezas. Es más, ellas mismas animan la fiesta y el ambiente con su empeño. El video musical contiene cameos de diferentes estrellas como Kim Chan Ryul, Bunke, el cómico Jo Sung Ho, el grupo masculino K-Moch y el ahora disuelto Pop Girls. En ese video todavía no debutaban, estaban en eso. Bueno, la canción de UE de Crying Pop fue prohibida para su emisión en KBS. Esto debido al uso de BBQ2, que es una expresión de estilo japonés para el equivalente coreano, que significa brillante. Bueno, ya después hubo una revisión y no significó gran problema. El 15 de octubre de ese año debutó su subunidad Strawberry Milk. ¿Y dónde están las gemelas Choa y Wei? Con su sencillo OK. Y pues bueno, hasta ahí. Ya en el 2014 sacaron su álbum japonés Pop Pop Pop. En el 2015 sacaron su tercer mini álbum con su disco FM, con su canción FM. Esta canción me gusta mucho, créanme que de verdad tengo algo. Cae un poco como tal, como grupo no me cae mal. Yo odio a Elin. Ya lo había creo que dicho en programas anteriores, pero Elin es de esas personas castrantes que quiere llamar mucho la atención. Y me cae gorda. La vi en unos programas compartiendo ahí con Biggs, con algunos integrantes de Biggs. Era la stalkeadora de ente Biggs. O sea, esa tipa, dije, ¿qué onda con ella y con su vida? No, es una vil stalkeadora. Pobre En, ya no sabía cómo quitársela de encima. Y bueno, bueno, ya, pasamos, seguimos. Debutaron oficialmente en Japón en el 2015 con su single titulado Rabirure. Y pues bueno, en el 2016 sacaron su primer álbum japonés llamado Crying Pop. Con su photobook titulado Popping Book y contiene una canción titulada We Are Pirates, además de Bar Bar Bar, We Dancing Queen, FM, Saturday Night, Bing Bing, etc, etc. Y bueno, tuvieron ese mismo año su primer tour en Japón, en Nagoya, y finalizaron en Tokio. El Tokyo Science Hall el 31 de enero. Y pues bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Nos vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que están conectados. Muchas gracias a mi querida Ciscorpi Cloud, a Chuzón, a Garrett, a mi querida Lilia Zaragoza, a Yusi Yuno. Por ahí está Dianishiwa, que ya va a regresar a la radio. Me da mucho gusto que ya vaya a regresar, ya la extrañábamos. También está por el chat de WhatsApp, está Elizabeth Rodríguez, está Elvira Gutiérrez. Y pues bueno, a todos, muchas gracias por su compañía. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Están escuchando Back to School y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Nada papá, papá, donde tu nun el pa, copa, y mi nombre, la cosa el poco y so. Check it, the one, two, three, chingue pa' no macho, da pon en gay. Marone do da no salam, chingue corara. Yo jum no na ni da no salam, goma na mi chatora. Y ya no mundo chona, toco el chantora. Nara y su tene haruga y chura don don de apeso, yo jum han el me apostora. I know you're mocking me. I don't like girl? Yes, you know she bad. She got me crash and burn. Hold up. Jesus. 말도 안 돼. 정말 완벽해. 숨이 가빠. 이건 반칙인걸. 너의 눈, 그 입, 그 모든 게 나의 맘을 다 흔들어 놓은 걸. 잊지 못할 그녀의 참 느낌에 바보처럼 내 아낀 맘 내 가슴이 고장난 것처럼 나 사랑해 불이 나고 심장만 쿵쿵쿵쾅 뛰고 뛰고 제발 살려줘 My girl 남고 나 진짜 대박 사건 아무 그녀의 참 느낌에 바보처럼 내 아낀 맘 내 가슴이 고장난 것처럼 나 사랑해 불이 나고 심장만 쿵쿵쿵쾅 뛰고 뛰고 제발 살려줘 You're my girl I'm your man. 여기까지가 정말 마지막이 아냐. No more, I'm so tired. 우, 조금 기다릴게. 눈물 보이지는 마. 시간은 가는데 and the tears in your eyes telling me goodbye. Some days 후회하겠지. Some days 기도하겠지. Today's the day that I'll be flying away. Yeah. 널 위해 모든 걸 줄게. 널 위해 사랑을 할게. And now my heart is too pretty. 근데 넌 왜 hey, hey. Cancioncitas. Perdón, los bloques van a ser un poquito largos, si no, no me va a dar tiempo de poner todas sus canciones. No pensé que tuviera tanta gente y que todos pidieran canciones, lo siento. Probablemente no termine de poner las canciones de todos, porque quiero salir lo más puntual que se pueda para que entre DJ Eli. Así que, pues bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a Crying Pop con Dancing Queen. También escuchamos a VIP con Crash. Esa canción me la solicitó, si mal no recuerdo, Lilia, mi querida Lilia Zaragoza. También escuchamos a Girls Generation con Mr. Mister, una canción que Chuson me solicitó. Escuchamos también a SS501 con Your Man, una canción solicitada por mi querida C Scorpio Cloud. Y me solicitaron Elvira Gutiérrez, si mal no recuerdo. Sí, Elvira Gutiérrez me solicitó a You Kiss con Stop Gear. Desde la semana pasada me la había solicitado. Y pues bueno, aquí está tu canción. Espero que te haya gustado. Y pues bueno, ahí estuvo este bloque largo de canciones. ¿Qué les parece si continuamos con hablando de Crying Pop para cerrar toda su biografía y poder seguir con las canciones? Si no, no me va a dar tiempo de hablar, de poner todas. Lanzaron el 7 de septiembre del 2016 un adelanto, más bien, sí, hicieron un adelanto para su próxima canción llamada Be Room, Be Room. En el video van en unos Volkswagen de la vieja escuela, se encuentra por el medio del campo mientras suena en su interior las anteriores canciones del grupo como Barbar. Se retienen a recoger a las miembros y todas ellas suben a la van. ¿Qué más? El 20 de septiembre, Crying Pop reveló una foto teaser grupal con el título de la canción principal. La canción se titula Doom Cheat. Estuvo por compuesta por varias canciones. Y pues bueno, y dedicaron en ese disco una canción llamada Sketchbook, la cual es una canción dedicada a todos sus fans. ¿Qué más? Bueno, el 26 de septiembre compartieron un video musical pegadiza pista de baile llamada de la canción Doom Cheat. Y pues bueno, Crying Pop abandona la posibilidad de separación. Las actividades continúan. Sin embargo, Soyul se ha retirado del grupo. Debido a esto, las integrantes de Crying Pop y la compañía han tenido largas discusiones. El grupo decidió seguir adelante. Y pues bueno, siguen diciendo que ya no son 5, que ahora son 4. Y pues bueno, siguieron en sus actividades. Ah, ya, ella es la que se casó con Moon Hee-jun de Hot, ex integrante de Hot, Moon Hee-jun. Y y pues bueno, es que dio a luz, por eso también se retiró, ¿verdad? Para dedicarse a su matrimonio, a su embarazo y a su trastorno de pánico que tenía. En el 2017 se reveló que Gumi había firmado como actriz con otra agencia, haciendo circular rumores de la salida del artista de Crying Pop. Y pues bueno, al día siguiente, ahí siguen diciendo que no se ha disuelto a pesar de todo. Pues bueno, las integrantes son Gumi, Soyul, que es la que se casó, Wei, una de las gemelas, Elin, que es la que me estoy gorda, y Choa, la otra gemela. Y bueno, las únicas que siguen en el grupo son Elin, que es la vocalista, rapera y bailarina, Choa, que es la vocalista y bailarina, y Wei, que es la vocalista, rapera, bailarina y magne. Las ex integrantes, Gumi, vocalista y bailarina, Soyul, vocalista, bailarina, rapera y magne del 2012 al 2017, y Arisa, que fue la vocalista y bailarina y estuvo en el predebut. Y pues bueno, así la historia de Crying Pop. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otro bloque de canciones y ahorita regresamos? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Back to School. Y pues bueno, antes de eso me mando saluditos a todos los que están escuchándome, de verdad, muchas, muchas gracias. A Garrett, a mi querida Lilia Zaragoza, a mi querida Cisco Picloud, a Diane Ishiwa, que anda estudiando, échale ganitas, Viking, a Chuzón, a UCU1, a Elvira Gutiérrez, a Elizabeth Rodríguez, a todos los que andan escuchando, muchas, muchas gracias, saluditos a todos. Recuerden que a las 9 llega el programa La Hora Corazón para que no se muevan del programa, ¿vale? De la estación, perdón. Ahora sí,

봐봐 나를 봐봐 또 봐도 ¡Listo! ¡Hemos regresado! ¿Qué tal les pareció el bloquecito largo de canciones? Perdón, pero si no iba a poder terminar de colocar sus cancioncitas. De hecho, tengo dos pendientes. Yo creo que no me va a dar tiempo de colocarlas. Bien, Elizabeth Rodríguez. Perfect Man. ¿Me pediste Perfect Man? ¿Quién fue? Vamos a ver sus canciones. Perfect Man. De Elvira Gutiérrez, me pide el cover que se hizo en The Unit. Sí te la pongo, pero la próxima semana, ¿vale? Con ese inicio del programa, lo prometo. Y también a Elizabeth de Rodríguez, que me solicitó a Man in Love de Super Junior. Lo siento, aunque soy él, por tiempo y por respeto a la siguiente DJ, pues no voy a poder ponerlo. Pero bueno, en este programa, pero para el próximo abro con sus dos cancioncitas, ¿vale? Entonces, esténse pendientes el próximo miércoles a las 7. Pues bueno, estaré poniendo sus rolitas, ¿no? Perdón, es que mi perrita anda ahí de juguetona. Pondré sus dos rolitas y con esas iniciamos el programa, ¿vale? Entonces, para que se estén al pendiente, mi Anel, Isabel Rodríguez, miren sus cancioncitas, van para la otra semana, ¿vale? ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a Crayon Pop con la canción Bar, Bar, Bar. También escuchamos a Seth Kiss con la canción Couple, una canción solicitada por Diane Chihuahua. Muchas gracias a tu canción. Voy a ver el video porque me dejaste con la duda. También estuvo Girls Day con Darling, una canción solicitada por Garrett. También me solicitaron a Big Bang con Fantastic Baby, que me solicitó You See You 1. Y también estuvo aquí Sistar con la canción Alone, que me solicitó, si mal no recuerdo, Chuzón. Y pues bueno, les agradezco a todos por acompañarme de verdad en el programa del día de hoy, que fue en vivo. La próxima semana yo creo que ahora sí va a ser podcast, y si no, pues bueno, ya nos estaremos viendo aquí, ¿vale? Pero el programa, les prometo que ya no les va a faltar. Y pues bueno, recuerden que ahorita está en hiatus Paralelos del K-Pop, así que pues bueno, los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche en una emisión más de Back to School. Me paso a despedir porque todavía quedan varias canciones que poner y la verdad no quiero tomarle mucho tiempo a DJ Eli. perdón, pero les digo que ando un poquito mala, de parte como que ya se me está cerrando la garganta por el frío, y pues bueno, pues paso a despedirme. Muchas gracias, no sin antes agradecerle a todos por su compañía en el programa del día de hoy. Lo he visto cuando va a pasar la repetición, no sé si va a pasar en el mismo horario de siempre, los lunes de 6 a 8, pero bueno, voy a investigar y en el chat de WhatsApp les voy a avisar, ¿vale? Si hay repetición de Back to School, que yo me supongo que sí, esperemos que sí. Y pues bueno, los voy a dejar con unas cancioncitas que me habían solicitado. Los voy a dejar con, bueno, del grupo del que hablamos el día de hoy, con Crayon, con la canción FM, una canción que me gusta a mí mucho. Los voy a dejar con Vix, la canción de Error, que me solicitó mi querida Lilia Zaragoza. También los voy a dejar con TVXQ, con Keep Your Head Down, una canción que me solicitó mi querida C-Scorpy Cloud. Los voy a dejar con Infinite, con la canción Use Another Lonely Night, solicitada por Garrett. Y los voy a dejar con 21 I Don't Care, una canción solicitada por Diane Chihuahua, ¿vale? Con esa canción cierro el programa, no sin antes agradecerle de verdad. Gracias a Elvira Gutiérrez, a Elizabeth Rodríguez, a mi querida C-Scorpy Cloud, a mi querida Lilia Zaragoza, a Yusi Yu 1, a mi querida Diane Chihuahua, que anda estudiando Fighting, a mi querido Garrett, ánimo, recuerda que son ciclos, y siempre mi frase, siempre la frase que digo es que no es un adiós, sino un hasta pronto. Entonces, tarde o temprano, recuerda que con todos esos seres queridos, esas mascotas queridas, perdimos, tarde o temprano nos vamos a volver a encontrar. Y pues bueno, también a Chuzón, muchas gracias por tu compañía. a todos los que estuvieron escuchando, de verdad, muchas, muchas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho, nos estamos viendo el próximo miércoles a la misma hora, en la misma estación, a las 7 de la noche, en una emisión más de Backyard Full. Recuerden, terminando mi programa, así que la hora corazón de mi querida DJ L, así que no se muevan, terminando 21 I Don't Care, pues bueno, cierro transmisión y empieza la hora corazón con DJ L. Muchas gracias a todos, les mando muchos besos, cuídense mucho, que tengan un buen domingo de semana, y bueno, nos estaremos viendo pronto, ¿vale? Muchas gracias, soy DJ Mari, esto fue Back to the School, y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el último bloque de canciones y cierro transmisión con 21 I Don't Care. Nos vemos, los quiero mucho, besitos, cuídense, bye bye. 울었어 뭔가 잘못돼버렸어 가슴이 기억하고 있어 전부 그대로였어 또 피할 곳이 없어 주변 사람들 모두 하나같이 날 벗고 너 왜 그래 왜 그래 왜 그래 난 이미 나쁜 놈 사람이란 널 사랑한 게 죄라면 진실했다는 게 죄라면 나는 그대로 난 참아내고 내 자리를 지켜 넌 정말 예쁘지만 넌 다른 너의 속이 난 너무 두려워 사랑했다 하지만 난 이제 널 놓 넌 다시 돌아갈 수 없단다 네가 없다면 난 무너질 거라 믿겠지 예전부터 넌 그건 착각이라고 내가 왜 그래 왜 그래 왜 그래 널 달랐잖아 Hey 나 정말 정말 슬펐다 철이 없던 네가 혹시라도 나쁜 사람 만날까 I did that 넌 정말 예뻐 근데 그냥 내 가슴에 중요한 게 사랑의 아픔을 참는 가슴에 못 없다. 변하지 않을 것만 같아. 오, 그저 친구라. 있을 때 잘하지 너 왜 이제 와만